Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y en directo, como cada lunes, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, bona tarda. Contrabanda FM. Y las radios hermanas y amigas que nos repiten nuestros programas alrededor del mundo. Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulos de Valparaíso, buenas noches. El programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente, Radio Arte, en Turelló, 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló, los sábados, a partir de las 21 horas. Noctámbulos, bona nit. Buenas tardes aquí en Barcelona. Hoy, lunes 23 de diciembre, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Como es habitual, una intérprete femenina, en este caso una contrabajista y cantante, Esperanza Spalding, Little Fly. If thought is life and strength and breath and the one of life. Eso era Esperanza Spalding de su álbum Chamber Music Society, Little Fly. Con Esperanza comenzamos el programa de hoy, penúltimo programa de este mes de diciembre y del año. El próximo lunes será ya 29, último lunes del año 2014. Continuamos con otro tema de este álbum de Esperanza Spalding, el número 3, Really Very Small. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Really Very Small, Esperanza Spalding. El álbum, Chamber Music Society. Un último tema de este disco para seguir adelante con el programa de hoy. Penúltimo del mes de diciembre y penúltimo de este año 2014. Hoy, 22, les dije 23 antes, 22, 22 de diciembre del año 2014. Siguiente tema de este álbum de Esperanza Spalding. Una balada. La número 5 de este disco. Wild is the Wind. let me fly away with you. For my love is like the wind. Wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. For we're creatures of the wind and the wild is the wind. Wild. Wild is the wind. La señora Esperanza Spalding, de su álbum Chamber Music Society. Saludo a Heidi, que nos está escuchando desde el inicio del programa, desde los Estados Unidos, y a Liz, que nos escucha desde cerca de la ciudad de Swansea, en Gales, en el Reino Unido. Ella se acaba de incorporar un poco más más tarde. Pero aquí estamos, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. Seguimos con cantantes femeninas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca he negado que tengo una predilección especial por las cantantes. Y es por eso, y porque se merecen una visibilidad mayor de la que tienen en los medios de comunicación y en la radio, que yo les de comienzo, que yo de comienzo programa con estas voces o instrumentistas femeninas. La siguiente mujer nació en South Orange, New Jersey, cantante de jazz norteamericana, nominada a un Grammy. Primero estudió en la Newark Academy de Livingston, en New Jersey. Después de graduarse, se trasladó a Inglaterra y después, por asuntos personales, conoció a un músico allí. Se casó, se radicó en Londres. Eso fue a partir del año 1941 y fue, pues, justamente en los comienzos de los 90, después de haberse ya radicado en Londres, empezó su carrera profesional cantando regularmente en un popular night spot, en un club de allí, de Londres, en el Soho londinense, el Café Poem. Escucharemos en la voz de Stacey Kent un tema que es un bossa nova, que es uno de esos clásicos del bossa nova, pero que también, ¿no?, se hizo mucho más popular todavía por estar en la banda sonora de la película Un hombre y una mujer, A Man of a Woman. Aquí la tenemos, la señora Stacey Kent, y este tema titulado Samba Sarabá. C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Chanson un como, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sont l'aimer. Moi je l'aime et j'époque le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. S'enrhumer sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. soit les sentiments qu'elle exprime. Elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Samba Sarava. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Thank you very much for this time. Before we take our intermission, we'd like a nice big hand for 15 swingers. How about a big hand for the band? Sí, bueno, la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, ahora está tomando se toma un descanso, un break, pero continúa, no se preocupen, continúa. Es la banda sonora de este programa. Seguimos, después de Stacy Kent, bueno, vendrá una parte con un par de cantantes de jazz suecas, que espero que le gusten al amigo Andreu Fábregas, que tiene un programa de jazz también. Es muy fácil, si quieren escuchar los programas de Andreu, escriban las típicas www.andreujazz.com. Andreu con una U, ¿no? Como Andrés pero con una U y sin lo que sigue después. andreujazz.com. Y su podcast es, tiene como título Camps de Cutó, campos de algodón. Ya lo ven, es una referencia directa a los inicios de no del jazz propiamente tal, pero de la población afroamericana, la población negra en los Estados Unidos. Camps de Cutó. Y a él le gusta mucho cuando le sorprendo con cantantes que él no conoce, como es el caso de la siguiente cantante, Josephine Kronholm, cantante sueca, cantautora. Ella también escribe la mayor parte de sus canciones. Nació el año 1971, ha ganado muchísimos premios por sus composiciones. Y su disco de debut, llevaba por título Wild Garden y salió al mercado el año 2002. Josephine Kronholm. De ese álbum vamos a escuchar el tema In Your Wild Garden, Josephine Kronholm. I've felt you move somewhere beside me. I searched around, couldn't find you. In your wild garden, I will be. searched around, but couldn't find you. In your wild, wild garden, I will be. In Your Wild Garden, la señora Josephine Cronholm, de Suecia, una cantante sueca. La siguiente cantante, también es sueca y curiosamente, nació el mismo año que Josephine, me refiero a Lisa Ekdahl, nació en 1971 en Estocolmo. Ella en sus grabaciones y en su forma de expresarse musicalmente utiliza preferentemente el inglés en sus trabajos jazzísticos y el sueco en los demás estilos en los cuales ella canta. Y tiene una voz muy, pero muy característica, que aquí sí que vamos a entrar en un terreno pantanoso, porque es muy posible que haya personas que digan, no nos gusta para nada esa voz tan aguda, tan de niña casi en cierto modo, pero muy, muy suave, y a otras personas les gustará. Esto yo creo que no hay términos medios, ¿eh? La señora Lisa Ekdahl. Vamos a escuchar en primer lugar el tema titulado All I Really Want Is Love. Noctámbulas por la tarde. I've looked all around this big old world and found that all I really want is love. Nothing can compare this world. I've had my share of all I really want is love. In this life of chasing dreams, such strife in seeking schemes designed for happiness. Now I finally realize deep underneath my eyes, all I really want is love. I've had twice my share from fortune to despair now. All I really want is love. Nothing satisfies this world, won't compromise me. All I really want is love. In this life of shames and dreams, such strife in seeking schemes, designed for happiness. L'amour, la lumière de nos jours, que voici de retour pour me faire voir tout en rose. such strife in seeking schemes designed for happiness. L'amour, la lumière de nos jours, nous voici de retour pour nous faire voir tout en otro tema con aire de bossa nova, esta vez en la voz de la cantante sueca Lisa Ekdahl, que en este tema estaba acompañada por un magnífico cantante caribeño afincado durante muchísimos años en Francia y que fue uno de los principales introductores de la bossa nova, ya no solamente en Francia, sino podría yo incluso decir en el continente europeo. Evidentemente en un perfil más bien bajo a nivel europeo. En Francia sí fue más notoria la influencia del señor Henri Salvador. Era él quien acompañaba a Lisa Ekdahl. Ekdahl se convirtió, al igual que Josephine Kronholm, una de las principales figuras del pop sueco, a partir de los años 90. Comenzó a cantar jazz en 1990, un año antes que Josephine, con el trío de pianista Peter Nordahl. Bien, escuchemos un tema más de Lisa. Y es un clásico. It had to be you. Noctambules, buena tarde. It had to be you. It had to be you. I wandered around. Finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, 'cause nobody else gave me that thrill. With all thank you. to be bus, but they wouldn't do. Cause nobody else gave me that thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Had to be you. Had to be you. Un clásico. It had to be you. Aquí pudieron claramente, claramente apreciar esta característica en la voz de esta cantante, Lisa Ekdahl, cantante sueca. Bien, creo que tenemos suficiente de cantantes por esta tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, o buena nit, o buen día, depende desde donde nos escuchen. Y vamos a hacer un cambio, pero aquello así como brutal. Un cambio brutal. Un disco, un CD, que honestamente no recuerdo cómo llegó a mis manos. Es un disco grabado en 1998 en Cracovia, en los estudios Grelcom. Cracovia, esto en Polonia, y el sello Legio Novo tiene su sede en Varsovia, y el líder de este grupo es un bajista eléctrico, el señor Krzysztof Cieranski. Krzysztof Cieranski. El CD en cuestión, y además dentro tiene como la caricatura de alguien con barba, no creo que sea yo porque no le han puesto gafas, y dice Buenos Aires, y tiene una fecha, una firma que no entiendo, no creo que sea de Krzysztof. Bien, Flying Over, aclarada la anécdota, vamos a escuchar unos temas de este disco. Cambiamos de estilo, total y absolutamente. Esto va entre funk y algo de música étnica por ahí, africana remotamente. Primer tema, Digital Ethnic, el señor Krzysztof Cieranski. Thank you. señor Krzysztof Cieranski de su álbum Flying Over y este tema titulado Digital Ethnic desde Polonia. Nos ha llegado este CD. Les lo repito otra vez, no sé cómo llegó a mis manos. Seguramente lo encontré en algún sitio de segunda mano. Es muy posible. Primera vez que se los hago escuchar aquí en el programa. Les recuerdo, esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 22 de diciembre del año 2014. Y en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a las 3 de la madrugada. En Valparaíso lo repiten el programa que escuchan el sábado a las 22 horas, se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Torelló, Radio Arc 103.5 Torelló, y la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Y de momento estamos con este señor polaco, este bajista eléctrico. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Flying Over. El título, no sé qué significa, se los digo ya directamente. Kushnia. Thank you. Krzysztof Cieranski, Kuśnia, del álbum Flying Over. Y un tercer y último tema de este álbum, con un título muy curioso. Seguramente tiene un significado especial, ¿no? August 54, agosto del 54. Thank you. Tema, qué bonita balada, August 54. El señor Krzysztof Ciransky de Polonia y su álbum Flying Over. Es un disco del año 1998, un disco que nunca había presentado a la fecha aquí en el programa. Bueno, ahora vamos a poner un poco de funk. Así que prepárense a bailar si pueden. Y ojo con el volumen de entrada y con el control del bass, porque esto te puede reventar los altavoces, ¿eh? Watch out, be careful with the volume and the bass control. El señor Booker T. Jones al órgano Hammond, al B3 Hammond Organ, y su grupo del álbum Sound the Alarm. Vamos a escuchar un tema que en la voz solista está el señor Luke James. All over the place, Booker T. Jones. Noctambuls, bona tarda. Down. Eso era el tema All Over the Place. El señor Booker T. Jones desde el órgano Hammond. La voz era del señor Luke James. Siguiente tema, Broken Heart, del mismo álbum. Ahora con una nueva voz solista, la del señor J. James, Broken Heart. Noctámbulas, buena tarde. La voz del señor J. James y la banda del organista Booker T. Jones. El álbum Sound the Alarm. Noctámbulas, buenas tardes. De aquí a un par de días. Hoy es 22, el 24, 25 y 26 de fiesta, Navidad. Vaya fecha. Montaje en principio es un viene de esta fábula, ¿no? De la fábula del baby Jesus, del niño Jesús y todo aquello. No me quiero extender mucho sobre esto porque ya me lo habrán escuchado decir más de una vez. Yo, las fábulas están muy bien, pero cuando las fábulas se transforman en superchería y en una forma de condicionar ya no solamente el pensar y el sentir de la gente, sino que ya viene a un terreno que es muy de aquí, ¿no? Muy terrenal. Disculpen la redundancia. Porque, claro, esta Navidad y después Reyes en enero, pues se ha transformado simplemente en una fiesta, un despilfarro consumista impresionante. Es decir, ya prácticamente el supuesto pseudo fondo religioso ya se fue al carajo hace mucho tiempo. Esto es simplemente un montaje de este sistema capitalista de consumo. Es lo único que le digo a la gente que de una forma u otra me saludan por inercia. Mi contestación es: disfruten de su tiempo libre en estos dos días de vacaciones. Disfruten de su tiempo libre. Los que trabajan, porque los que están en el paro, cobrando o no cobrando, pues el tiempo libre lo tendrán igualmente. Los que trabajan, pues en condiciones precarias y muy precarias, les digo lo mismo. Disfruten del tiempo libre, porque posiblemente lo único que van a tener disponible para disfrutar será el tiempo, porque dinero, a no ser que sean algunos de los que han ganado los premios de la Lotería Nacional justamente esta mañana, pues que sí tendrán dinero, el resto o gran parte de la población, al menos clase trabajadora, clase media, empleados públicos, pues lo único que tendrán, o lo más que tendrán para disfrutar en vez de dinero, es el tiempo. Por lo tanto, lo digo desde aquí, que disfruten con el tiempo libre que tendrán durante las vacaciones. Feel good, Booker T. Jones. Feel Good, un tema prácticamente instrumental, a excepción de esas voces que iban haciendo un coro en la parte de atrás de la música. Y ahora vamos a escuchar un tema donde tenemos participación de aires latinos, percusión latina, el señor Poncho Sánchez y Sheila E, así tal cual, una E con un punto, Sheila E. El tema 66 Impala, Booker T. Jones, del álbum Sound the Alarm. Noctámbulas, buena tarde. 66 Impala, 66 Impala, del álbum Sound the Alarm, de el señor Booker T, este magnífico organista con su Hammond B3, el Hammond B3, acompañado en este tema por dos fantásticos percusionistas, Sheila y Poncho Sánchez, que le han agregado a este tema el aire afrocaribeño. Continuamos en esta tarde de lunes, hoy lunes 22 de diciembre, lunes 22, año 2014. En Valparaíso nos escucharán un sábado que viene, muy posiblemente, en la Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados, como les decía, a partir de las 22 horas, y al sábado siguiente se repite a las 8 de la mañana. Y lo mismo, nos escucharán el próximo miércoles, no sé si este o el miércoles de la próxima semana, a partir de las 15 horas, y el sábado a partir de las 3 en Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Y continuamos. Vamos ya camino de la última media hora de programa. Y quiero, a partir de ahora, no sé si hasta el final, pero a partir de ahora, quiero hacer una pequeña vista atrás al año 1959, concretamente, con los primeros pasos que hice en la música de jazz, con aquello que rompía, claro, de jovencito, comencé escuchando Dixieland, después música de New Orleans, posteriormente llega el bebop, pero ya junto con el bebop en la costa, que era de la costa atlántica, en la West Coast, no, el bebop no tenía la misma fuerza, primero porque la situación social, la situación política en la zona de California era diferente a la de Nueva York, la población mayoritaria también dentro de los músicos de jazz en Nueva York o en la costa atlántica eran negros, afroamericanos, mientras que en la West Coast eran blanquitos, anglosajones. Y sale un movimiento, pero después de esto, el cool jazz, ¿no? Cool, que es típico de la West Coast. Pero en el medio, año 59, aparece un señor, pianista, Dave Brubeck y su cuarteto. La acompaña un saxo alto maravilloso, Paul Desmond. Al contrabajo, Eugene Wright. Y a la batería, un no menos excelente músico, Joe Morello. Y en el año 59 se meten en el estudio y graban este álbum titulado Time Out. La propuesta es valiente y es curiosa, en cierto modo, porque tuvo muchísimos detractores, al no ser un jazz o una música con un swing claro y un pulso, digamos, entre comillas, jazzístico, pues tuvo muchos detractores, Dave Brubeck. Posteriormente esto ya se eliminó y pues pasó a ser reconocido como un gran innovador dentro de la música de jazz. Dave Brubeck Quartet, álbum Time Out, composición Strange Meadow Lark. Thank you. el cuarteto del pianista Dave Brubeck. Y este tema original de Brubeck, Strange Meadow Lark. El disco se grabó, pues, tuvo varias sesiones, entre junio, julio y agosto del año 1959. El señor Dave Brubeck es de California. De ahí que, digamos, por raíces culturales y geográficas, o culturales, digamos, condicionadas por la geografía, pues participó de aquel movimiento del cool jazz. A pesar, ya les digo, tuvo muchos detractores, justamente porque en este disco es lo que hace, o lo que intenta, pero lo consiguió, fue romper con esos patrones rítmicos, tal vez, no digo que lo sean, un poco rígidos en el jazz. Y así que este disco se caracteriza por piezas compuestas en compases musicales inusuales en el jazz contemporáneo al disco. Posteriormente, claro, debido a la influencia, y esto pues se abrió muchísimo esta barrera rítmica, incluyendo vals y vals en doble tiempo, como también compases de 9x8 y 5x4. Aunque el disco fue concebido como un experimento, supuestamente, el presidente de la productora Columbia Records, Goddard Lieberson, tomaba un riesgo al lanzarlo, y fue un riesgo en su momento, que tardó en despegar, pero lo hizo. Y recogió críticas negativas luego de su lanzamiento, y se transformó en uno de los más famosos y mejor vendidos de la historia, con un single que se convirtió en un estándar del género musical, que no les digo el título porque se lo guardo para cuando llegue el momento. Otro tema original del señor Dave Brubeck, que les tengo preparado, el número 4, Three to Get Ready, el Dave Brubeck Quartet. Thank you. Tree to Get Ready. Ya lo han visto, el tema comenzó como un vals y después alterna entre dos ritmos, el 3x4 propio del vals y el 4x4. El siguiente tema que vamos a escuchar es Blue Rondo a la Turca. Blue Rondo a la Turca o a la Turca. Hay gente que piensa que está basado en el Rondo a la Turca de la sonata para piano número 11 de Mozart. No, no es así. Sino Dave se basó en un ritmo turco que había escuchado el poco antes de componer este tema. Aquí lo tienen. Muy curioso en cuanto a estructura rítmica. Blue Rondo a la Turca. El cuarteto de Dave Brubeck. Grabación del año 1959. Thank you.

Lamento tener que cortar el tema justo en el solo de batería, pero el tiempo se nos ha echado encima. Así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona. La web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana allí en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. Sábados, a partir de las 22 horas, noctámbulas y noctámbulos del Puerto. Buenas noches. Y Radio Almaina, Andalucía, Granada, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente, en Torelló, Cataluña, Radio Arc. 103.5 Torelló, la web www.arrc.cat. En Torelló, sábados a partir de las 21 horas. Amigas y amigos de Torelló, buenas noches. 2 horas de buen jazz, blues y rhythm and blues. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Nada más, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Aquí estaré el próximo lunes 29, que será el último lunes del mes de enero. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda.